Vamos a seguir con Salmos. Yo me he motivado este año con los Salmos, así que vamos a seguir predicando acerca de Salmos. Así que busque un Salmo que es clásico. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen y pocas veces es tan conocido a veces que no lo predicamos. Así que hoy día a veces lo usamos como un Salmo como devocional nomás, pero es bueno que escudriñemos más en él y reflexionemos y que el Espíritu Santo nos ilumine por medio de este Salmo. Salmo 23. Así que busque ahí ese Salmo 23. Qué un hermoso salmo, ya la verdad es que un hermoso salmo. Yo pensaba que bueno leer este salmo en esta mañana, ya me hace mucho sentido en una mañana, lo que significa cuando uno despierta y reflexionar en quién es Dios, ya, y este salmo nos va a llevar a eso. Ya es un salmo, y pensando, me acordaba que yo alrededor, estaba sacando la cuenta, creo que a los 5 años tenía cuando me aprendí este salmo de memoria. Ya, y me acuerdo perfectamente en un campamento que nos empezaron a decir que nos aprendiéramos este Salmo de memoria. Y me llevé el campamento aprendiéndome este Salmo 23 de memoria. Y una forma bien coincidente y bien hermosa a la vez, siempre con Amparo le orábamos en la noche y tratamos también de enseñarles textos bíblicos de memoria. Y justamente esta semana se aprendió el Salmo 23 completo también. Ya orábamos en la noche, y recuerdo el jueves, creo, en la noche lo dijo de corridas, Salmo 23. Así que realmente, y tómelo como una práctica especialmente, bueno, todos los adultos, pero también con sus hijos, enséñenle textos bíblicos, que se lo aprendan de memoria. Ya, imagínense el pueblo judío, ellos manejaban toda la escritura en forma oral, así se fue transmitiendo de generación en generación hasta que se escribió, pero pasaron siglos donde ellos iban transmitiendo y Dios iba preservando esa palabra inspirada hasta que se llegó a escribir. Tenemos las mismas capacidades y podemos realmente aprenderlo, y qué mejor que aprender la palabra, la que nos puede sustentar en todo tiempo. Así que haga el ejercicio y apréndase, por más que le cueste, apréndese textos de memoria, que le aseguro que Dios va a usar esos textos que usted se sabe. Así que leamos el Salmo 23. Lo vamos a leer en dos versiones. Primero en la Reina Valera, la única y verdadera, como dicen por ahí. Pero no es así, hermano. ¿Ya? Son versiones, ¿ya? Y es importante. Vamos a leer dos versiones. ¿Ya? Es importante ir cotejando porque son distintas formas de traducir, ya no es que necesariamente una sea mejor que la otra, sino importante mantener ese diálogo entre las traducciones porque nos pueden ir aportando para entender la palabra inspirada por Dios. Así que leamos lo primero en versión Reina Valera, que es como todos generalmente lo sabemos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios, ¿no? Vamos a la versión NBI, que es la cual nos vamos a guiar, que se entiende un poco mejor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete, en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Él habitaré para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por este salmo con el cual Dios nos quiere hablar en este día. Quería llevarlo un poco a reflexionar antes de entrar de lleno al Salmo. Reflexionar respecto a la sociedad en que vivimos. Hace el domingo pasado hubo una noticia, ¿cierto?, que ha marcado un poco la agenda política de la semana. ¿Cuál ha sido el tema de esta semana? AFP, ¿no? ¿Cierto? Ha sido como el tema toda la semana y todos se largaron a hablar de la AFP. ¿Debido a qué? A una gran multitudinaria marcha que se dio en todo el país, 40 regiones, en Santiago, ¿cierto?, que movilizó a muchas gente, una forma pocas veces vista. ya familia, ¿cierto? Como que explotó algo que es uno como que se percibía, ¿cierto? Todos quejándose de la AFP y de repente apareció. Y el tema se instaló. Y es la problemática de las pensiones, ¿cierto? Que yo creo que aquí todos también cuando empiezan a pensar en eso, como que, oh, sí, como que mejor ni pensarlo. Ya, ¿qué voy a hacer después a los 65 años? ¿Cuánto irá a ser lo que me va a llegar de pensión? ¿Cierto? Y la verdad es que es un problema que genera bastante incertidumbre, ¿cierto? Bastante incertidumbre porque cuando pensamos, ¿cierto?, la cifra y uno ve más encima, empieza a informarse de noticias que se nos prometía antes. Yo leí hasta una, lo publiqué en Facebook, una noticia ahí de Mercurio hace 20 años atrás, un poquito más, que decía que podrían llegar las pensiones hasta el 100% del sueldo. Imagínense, o sea, eso fue una promesa en cierta forma que podrían llegar, cuando ahora con suerte están llegando al 35%, 30%, podrían llegar del sueldo. ¿Ya? Entonces, eso claramente genera incertidumbre, ¿cierto? Si se promete algo y después ese algo no es lo que uno más encima cree en eso, después obviamente nos decepcionamos. Y no solo nos decepcionamos, sino también entramos en una desesperanza, en una incertidumbre, porque nos mueve un poco el piso, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Ya sabemos que tenemos que vivir, que tenemos que comer, en una época en donde también estamos más vulnerables, ¿cierto? Ya con más edad, tenemos menos capacidades para realizar ciertas cosas y por lo tanto nos imaginamos, queremos tener una vejez digna y esto nos coloca en una incertidumbre, ¿ya? Pero no es el único tema que nos da incertidumbre, ¿cierto? El trabajo en estos tiempos, no digamos que uno tiene seguridad en el trabajo. Ya 60, 70 años atrás la gente entraba a trabajar en un lugar a los 18, 20 años, no sé, y tenía muchas probabilidades de salir jubilado en ese mismo lugar, ¿cierto? Trabajaba en la industria tanto, en tal lugar, y hacía carrera dentro de ese lugar, lo que le da una cierta estabilidad en su vida, en el ámbito al menos económico, ¿cierto? Pero ahora la verdad es que tener un trabajo estable y seguro es bastante difícil. Uno siempre está con la angustia que me pueden echar, o sea, hay noticias que la economía va mal, empiezan los rumores de despidos. O internamente también hay una competencia atroz muchas veces dentro del mismo trabajo, ¿cierto? Y uno está asustado, como que el otro puede pasar por encima, está ahí hablando con el jefe, y así generamos estamos en incertidumbre respecto a nuestra situación laboral. La economía, no digamos que es algo estable, ¿cierto? Tenemos crisis cada cierto tiempo, tampoco nos da certezas. Y así yo creo que si empezamos a pensar en distintas cosas en la vida, la verdad es que más que certezas tenemos cosas que son bastante poco ciertas. Ya bastante poco cierta, y eso al ser humano obviamente lo deja en una situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso quiero que meditemos en este salmo, porque este salmo es todo lo contrario a aquellas sensaciones, es todo lo contrario a sentir esa incertidumbre, a sentir esa vulnerabilidad. Este salmo nos da certezas, este salmo nos da un lugar seguro en el cual pararnos, nos da una paz abundante, un descanso inmenso, que es imposible que lo pueda dar las cosas de esta sociedad. Es imposible que pueda provocar lo que este salmo promete en el corazón humano. Y este salmo lo da como una certeza y nosotros como cristianos lo creemos y por lo tanto tenemos que estudiarlo y tenemos que hacer estas palabras nuestras. Porque esto es lo que Dios nos dice. Pero también entendemos que nosotros tenemos problemas en nuestra propia vida, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña muchas veces y tenemos una tendencia hacia la autosuficiencia, ¿o no? Muchas veces tendemos y colocamos nuestra fuerza y confiamos en nuestra fuerza. Creemos que todo lo podemos lograr. Si yo hago esto y tratamos de manejar un poco nuestras vidas, creemos que así podemos ir encaminándonos y tener certeza. Ya que este mundo nos ofrece incerteza, bueno, tratamos de nosotros lograr certeza. Pero cuando pensamos con honestidad respecto a esas certezas, entre comillas, nos damos cuenta que tampoco son tan ciertas, que realmente no estamos muy seguros de nosotros mismos. Al contrario, la mayor cantidad de las veces nos cuestionamos a nosotros mismos, nos cuestionamos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, y a veces no estamos ni siquiera conformes en el cómo somos. Muchas veces hasta podemos caer, no nos gusta cómo somos y entramos en unos problemas tremendos internos, pero para afuera muchas veces nos mostramos con una gran confianza, pero sabemos que internamente nuestro corazón muchas veces nos dice todo lo contrario. Por lo tanto, por más que nosotros nos llenemos de valentía, digamos yo sí puedo y lo digamos mil veces al día, yo sí puedo, internamente sabemos que no podemos muchas veces, que no podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos. Y también tenemos tendencia al olvido, ¿ya? Son cosas propias de nuestro corazón, ¿ya? Somos muy vulnerables a las condiciones en las que vivimos. Y la fuerza en el lugar donde estamos son como fuerzas hostiles, ¿ya? Que siempre están amenazantes para disminuir nuestra confianza en Dios. Entonces, Lo que esperamos, hermano, este día es que este salmo renueve nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios y nos libre de confiar en nosotros y podamos descansar en nuestro Señor. Y este salmo es un salmo de confianza. Es un cántico de confianza que escribió David. No habla de un Dios como pastor. Ya, y usa esta metáfora del pastor. Pero también, especialmente en los primeros 4 versículos, no habla de un Dios como pastor. Pero después tiene un punto de inflexión. En los versículos 5 y 6, no habla un Dios como anfitrión. Un Dios que nos recibe, un Dios que nos atiende. La primera parte, un Dios como pastor que nos guarda, que vela por nosotros. Y la segunda parte, un Dios anfitrión que está preparado para recibirnos. Él está preocupado, así como cuando usted espera a alguien en su casa y lo quiere atender bien, así Dios coloca y también usa la misma metáfora. Él es un Dios anfitrión que nos prepara, prepara una cena hermosa para recibirnos. Así que eso es lo que andaremos. Y nos vamos a quedar un rato en el versículo 1. Dice: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y fíjese bien, dice: el Señor es. No dice: el Señor será, el Señor puede ser, tal vez el Señor puede ser tu pastor. No, aquí hay una certeza: el Señor es mi pastor. Y fíjese también, dice: mi pastor. No dice: el Señor es el pastor de ellos, el pastor de estos otros. No, es mi pastor. O sea, él está afirmando con certeza dos cosas: el Señor es pastor y es pastor de mi vida. No es pastor así como de todos. Tiene una, si cada uno lo leemos, obviamente se genera un colectivo. Es pastor de todos nosotros. Pero a la vez, él tiene una preocupación especial por ti. Por cada uno de los que estamos acá, él afirma ser su pastor. Con todo lo que eso implica y lo que veremos ahora. Por lo tanto, no está hablando de partida de un Dios personal. Ya, y eso es importante porque nosotros no nos relacionamos con Dios por medio de instituciones. Ya, tú no te relacionas con Dios por medio del ministerio de fe. Tú te relacionas con Dios en una relación personal. La consecuencia es que, como todos tenemos esa relación personal, nos juntamos y somos un cuerpo. Somos un cuerpo que buscamos de Dios y buscamos servirle. Entonces hay una relación personal. También la Biblia nos habla, en el Salmo 80 nos habla de un pastor del pueblo. Habla que él es pastor de sus ovejas. Ya hay otro salmo que dice que pastor de las ovejas de su prado. ¿Ya? Pero en este caso no está hablando de una situación personal. Y lo importante es que después dice: el Señor es mi pastor, y dice: nada me falta. O sea, está diciendo: si el Señor es tu pastor, ¿cuál es la consecuencia? Que nada te falta, nada te faltará. La Reina Valera dice: nada te faltará, pero la verdad es que una mejor traducción es: nada me falta, porque no habla de un tiempo presente. O sea, que en el pasado no te ha faltado nada, en el presente nada te va a faltar, en este ahora nada te falta, y en el futuro tú puedes estar tranquilo porque nada te faltará. O sea, es personal, es cierto y es en todo tiempo. Eso es lo que nos dice este salmo. Entonces, cuando nosotros entendemos este salmo y entendemos que somos miembros del rebaño, sabemos muy bien que nos hayamos protegido bajo un señorío benévolo y poderoso también del pastor, que no carece de nada. En el tiempo en que se escribe este salmo, también se entendía, y de hecho el Salmo 80 lo habla así, se entiende al pastor, al Señor como pastor, pero también como rey. Como que lo tiende a relacionar. De hecho, en el Antiguo Oriente hay como una relación. En otras culturas se ve al que es pastor que también ejerce un gobierno. Entonces, cuando nosotros juntamos esas dos cosas, estamos hablando de un Dios que ejerce un cuidado tuyo, pero que también te guía. No solo te está guardando los peligros, sino que también te está conduciendo. Te empieza a guiar por caminos de rectitud. Entonces cumple una doble función: un Dios que es sumamente benévolo, que te acoge, que te guarda con cariño, pero también un Dios que te direcciona con claridad, te lleva por un camino correcto. Son los dos aspectos que tiene. Y lo certero es que no carece de nada, absolutamente de nada. Mire, le voy a leer de una entrevista que encontré por ahí a un anciano pastor, ya una persona que era pastor de ovejas, ya, y que viene de una familia, no sé cómo se le llamará, pastoril, ya, donde él era, creo que es como la de siglos, ya, o sea, creo que era como el de la décima generación de pastores de ovejas en el País Vasco. Y él dice, y le preguntaron, en una entrevista le preguntaron su regla, cuando le leyeron el Salmo 23, y que él pudiera ver lo que pudiera decir respecto al Salmo 23 en su condición de un pastor, y que toda su familia estaba con ovejas y conoce cómo funcionan las ovejas, conoce cómo es esa dinámica, porque yo pensaba en esto, yo soy lo menos de campo, o sea, desconozco absolutamente cualquier cosa con la tierra. Me gusta ahí andar, cuando voy a Limache me saco siempre las zapatillas, andar a pies pelados en la tierra, ese es mi contacto mayor con la tierra, más que eso no. Y ignoro muchas cosas. Pero esta persona sí ha tenido esa historia, y mire lo que dice. consultado sobre el Salmo 23, dice: una de las funciones y preocupaciones principales de todo pastor es la de conseguir pastos para sus ovejas. Esto las ovejas lo saben por instinto, y en consecuencia, a diferencia de otros animales cuya función principal es la búsqueda individual de alimento para su subsistencia y la de los suyos, esto es el instinto de la caza. Las ovejas carecen de este instinto. No pasan largas horas de vigilia al acecho, pensando qué van a comer o dónde van a pastar mañana. Esta no es su preocupación. Por la noche se duermen tranquilamente, en la confianza de que a la mañana siguiente el pastor la llevará con toda seguridad a donde haya comida. Y esto puede que haga que sea el pastor quien no duerma, pensando dónde llevará el rebaño a la mañana siguiente. Pero las ovejas duermen con la más absoluta seguridad. Y él es lo que él aprendió en su experiencia. Esa es la actitud de la oveja. La oveja come, descansa, le sacarán la lana y después se duerme, tranquila. No está angustiada pensando que voy a comer mañana, ¿sí? Otros animales uno ve, ¿cierto? Cuando ve los canales ahí de animales, Animal Planet y otros animales, uno ve el animal a la casa, ¿cierto? Preocupado, y llevan a su gente, ¿sí? A su... de que no sé nada, no sé cómo se llama. Su manada, ¿cierto? Su jauría, no sé, los perros salvajes. Los llevan a buscar comida, ¿cierto? Y están preocupados. Las ovejas, tranquilas, relajadas. Se duermen y saben que este pastor que está a su lado, que la acompaña, las va a guiar a un lugar seguro y la va a llevar a pastar. Tranquilitas. Qué rico. Y miren, fíjense, esa es la figura que usa el salmista para ver nuestra relación con Dios. O sea, Dios es el pastor. Y este pastor está preocupado por ti, está preocupado por nosotros. Y lo que quiere es que tú te duermas tranquilo y descanses tranquilo, tenga un buen sueño. Y cuando despierte, estés seguro que ese pastor estuvo toda la noche buscando un lugar para alimentarte. Que ese pastor estuvo pensando en ti. ¿Dónde podía estar tranquilo? ¿Dónde podía estar descansado? Eso es lo que hace Dios por nosotros, hermano. Eso es lo que hace, por eso el Salmo lo dice tan claro: Jehová es mi pastor y por lo tanto nada me falta. Absolutamente nada me falta. Qué hermoso, hermano, ¿no? Que use esa metáfora tan cierta. Entonces este Salmo, hermano, nos está afirmando que Dios es suficiente. Fuera de Dios nada necesitamos. Nada, nada, absolutamente nada. Una vez que exclamamos que el Señor es mi pastor, no nos quedan motivos ni argumentos razonables para seguir confiando en otras cosas. No hay argumentos, no hay razones para que tu confianza la empieces a colocar en otras cosas. Dios es suficiente, completamente suficiente. Entonces no se trata de lo que tú creas que te falta. Y seguramente ha llegado aquí o esta semana has pensado: me falta esto. No se trata de eso. Ni tampoco se trata de lo que otros puedan decir que a ti te falta. Que hoy a ti te falta esto, ¿no? Tampoco. Tú podrías tomar eso como una carga, chuta, lo que me dijo. O lo que yo pienso que me falta. Esa necesidad que tú has levantado como una prioridad en tu vida se puede volver hasta en un enemigo de tu descanso. Un enemigo de tu tranquilidad, de tu paz. Porque tú empiezas a colocar ahí tu necesidad. Ahí empiezas a colocar tu confianza. Y eso te va a desviar de lo que nos está prometiendo esto. Nos dice todo lo contrario, nos está diciendo que Dios es suficiente. Entonces, hermano, cuando tenemos la claridad acerca de esta verdad, podemos descansar. Pero muchas veces, y veamos el otro lado, nuestra condición a veces es todo lo contrario. Y a veces nos ponemos ansiosos. Ya, yo soy súper ansioso, por naturaleza creo que soy ansioso. Y yo creo que todos nos ponemos ansiosos. El tema es por qué nos ponemos ansiosos. Muchas veces nos inquietamos cuando vemos que algo nos falta. Nos ponemos ansiosos y hasta empezamos a desesperar. Y justamente vivimos en un mundo que nos ofrece constantes cosas en las cuales confiar. Constantemente nos está diciendo. Y en el fondo nos afirma incluso que cuanto tú tienes es cuanto tú vales. Ya había un grupo que yo escuchaba cuando más joven. Y hablaba una canción, dice: cuanto tienes, cuanto vales. ¿Ya? Y eso generalmente es como se mide la sociedad ahora, ¿o no? Lo que tú tienes es lo como que te da cierto valor. Si tú tienes cierta propiedad, cierta cosa, cierto estatus, te da un cierto valor para acceder a cierto tipo de cosas, ¿ya? Y muchas veces nosotros seguimos esa misma lógica. Queremos valer según lo que tenemos. Y no lo lleves solo al ámbito material. Yo quiero también a tener cosas, yo quiero ser de esta forma, me gustaría que mi carácter fuera así, de esta manera, etc. Yo quiero a cualquier cosa donde usted coloque su confianza. ¿Ya? Si a usted eso le da valor, no estamos descansando en este Dios suficiente. Y la Biblia nos habla claro también. Dice cuando Jesús le hablaba ahí a los discípulos, y le hablaba, le dice, miren la naturaleza, miren las aves de los cielos, andan libres, no andan preocupados por qué comer, porque el Padre las alimenta. Y dice, miren los lirios del campo, son hermosos y el Padre los viste. ¿Por qué estáis ansiosos? ¿Por qué se afanan?, les decía. Entonces lo mismo lo que nos dice ahora este Salmo. No tenemos por qué estar ansiosos cuando entendemos que Jehová es nuestro pastor. Muchas veces también estamos incompletos. Sentimos que algo nos falta. ¿Cuántas veces pensamos que estamos incompletos? Que necesitamos de algo o alguien para decir, ahora sí estoy completo. Y muchas veces nos llevamos a la vida así, de esa manera. Cuando logre esto, ahí sí que va a estar completo. O cuando conquiste esta otra cosa, ahí sí que sí. Lo logramos y decimos, como que nos sentimos un poco completos, pero pasa rápido el tiempo y como que esa incompletitud vuelve a aparecer. Entonces rápidamente buscamos algo, algo en el cual fijar nuestra meta. Ahora sí, no, si logro eso, ahora sí me voy a sentir completo. Y así nos podemos llevar la vida, fácilmente. Nos podemos llevar la vida buscando esa completitud y nunca nos vamos a encontrar satisfechos. Nunca nos vamos a encontrar tranquilos, nunca vamos a encontrar la paz. Podemos encontrar éxito, podemos encontrar propiedades, podemos encontrar una buena vida, hasta una buena familia, pero eso jamás va a satisfacer la necesidad que tiene el ser humano. Jamás va a poder descansar el alma de cualquier persona en esta tierra. Eso es Dios. Dios, este pastor, el que puede satisfacer la necesidad del corazón humano. Entonces nuestros deseos y nuestras necesidades siempre están ahí, están acechantes para hacernos sentir incompletos. Se muestran para abrir nuestro apetito, como que nos conociera nuestro carácter, nuestra forma de ser, y están ahí ofreciéndonos rápidamente algo en que fijar nuestra meta y empezar a perseguirlo. Por algo también en Santiago, en su carta, le dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, en nosotros hay una fijación en los deleites, en las cosas que creemos que nos pueden satisfacer. Incluso siendo cristianos, podemos terminar así, pidiendo solo pensando en nuestros deleites, no sabiendo que ya tenemos a un Dios que es suficiente, no entendiendo eso, y podemos pedir a Dios que queremos esto otro, con un corazón con doblez, con un corazón que no tiene esa claridad. Hoy día lo que Dios nos dice es que Él es suficiente. Cuando dice el Salmo entonces, Jehová mi pastor, nada me falta, ¿está diciendo que todo lo tenemos? Yo podría decir, Jehová mi pastor, ¿todo lo tengo? ¿Sí o no? ¿Sí? Están como en duda. Bueno, la respuesta es sí y no. ¿Ya? De alguna manera no. No nos está diciendo eso, hermano. Porque eso no solucionaría nuestro problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Es el ejercicio de creer que podemos llevar nuestras vidas al margen de Dios. Ahí está la razón y la profundidad. Es creer que nosotros podemos vivir al margen de Dios. O vivir teniendo a Dios o usando a Dios. Usando a Dios como que alguien que alimenta mis necesidades. Y yo puedo venir aquí, puedo llevarme viniendo aquí a la iglesia y tener a Dios casi como un esclavo mío. Dios dame esto, Dios concédeme esto, estoy necesitado acá, ahora me siento de esta manera, antes estaba contento, ahora estoy triste, por lo tanto alegra mi corazón, me siento angustiado, dame paz, por favor. Y lo volvemos a Dios un esclavo, y Dios no se convierte en ese pastor, y no reconocemos que Dios es el todo lo que necesitamos. Por eso se afirma que nada nos falta, porque el salmista entiende que Dios es todo lo que necesita, que todo lo resto que se nos ofrece no es necesario, no es fundamental para tener un sentido de existencia en la vida. Entonces, al llevar la vida al margen de Dios, va a ser un camino eterno de incompletitud. Y ese es el corazón del hombre, hermano. Y la sociedad en que vivimos, de alguna manera, entiende muy bien eso. En la sociedad de consumo donde vivimos, siempre nos está diciendo que algo nos falta. Siempre juega con eso y nos esclaviza por medio de lo que creemos necesitar. Y así nos crea necesidades ficticias, ¿o no? Nos da algo y rápidamente nos hace sentir insatisfechos. ¿Cierto? Se crea un producto y cuando ya ese producto ya no nos gusta, siempre doy el mismo ejemplo, y perdón si alguno ya se lo ha dicho, las consolas de juego. ¿Cierto? Nos da me acuerdo, y hace poco se hizo un relanzamiento de la consola de Nintendo, creo. Ya que es como un clásico, y para los que aman los juegos, es como, oh, la del Nintendo ahora, después, no sé, 30 años, 40 años casi, desde que apareció, la quieren tener. Imagínense, una consola vieja ya. Pero fíjense, esa consola fue cambiando, Super Nintendo, después yo me pierdo en ese no sé cuánto, ya, y así un sinfín de consolas que fueron mejorando. Porque nosotros teníamos esa consola un tiempo y después ya nos aburríamos. No nos satisfacía por completo, nos dejaba satisfechos, vamos por la otra, quiero la otra. Y así, la siguiente, como realmente como que ya no llegamos a donde, qué consola se puede crear. Ah, volvamos a la antigua entonces. Y la antigua que la habíamos desechado, botado, ahora se vuelve en la consola de moda. Aquella consola que era un cato y fome, esos juegos así como cuadrados, pixelados y todo, que frente a los juegos de ahora son nada, se vuelven a tomar como un valor. Y así funciona esta sociedad, ¿no? Eso extrapólelo a un montón de cosas. Extrapólelo. Esta sociedad nos está ofreciendo cosas. Yo siempre digo el... Y se me olvida, el café famoso este... Es Starbucks. He ido una vez en mi vida. Hace poquito fui este año y me gustó. Estaba rico el café. Pero... es caro, es súper caro, por eso no creo que vaya más. Starbucks, lo que usted le ofrece, no le vende café. Y eso así lo estudia la gente que hace marketing. A usted no le vende el café, a usted le vende la experiencia. La experiencia Starbucks. Y usted va ahí, se sienta en la mesita, saca su iPhone, su iPad, saca su Mac, la manzanita, ¿cierto? Un café, por favor. Y... ¿En qué está? Estoy trabajando. Y se va a trabajar ahí. Eso le da estatus, le da estilo, ¿cierto? Lo coloca dentro de una gama acotada de personas que pueden hacer eso. ¿Y eso a qué te lleva? A sentirte bien, satisfecho. Pero es un engaño. Es un engaño, pero si usted no ha ido, si nunca ha ido a Starbucks, no crea que se salva. Todos tenemos cosas donde buscamos experiencias. Experiencias que de alguna u otra manera nos dejen tranquilos, nos dejen satisfechos. Ya, entonces el mercado entiende muy bien eso y crea necesidades, crea y vivimos una sociedad de consumo que todo se compra y aún cree que este mundo casi es ilimitado, por lo tanto podemos arrasar, crear nuevos productos, etcétera, total como que fuera a durar para siempre. Entonces esa es la dinámica, hermano, la dinámica en la cual estamos. Entonces, volviendo, no es que Dios nos va a dar todo, sino que nosotros, hermanos, tenemos que romper la dependencia de las cosas de este mundo como satisfacción de nuestra alma. Tenemos que romper esa dependencia, creyendo que este mundo, en lo que sea, hasta las cosas con apariencia de buenas, incluso pueden ser buenas, ¿ya? Creer que eso puede satisfacer nuestra alma. Por ejemplo, el estudiar. Todos diríamos el estudiar es algo bueno, y así lo es, ¿cierto? Aprender, desarrollar conocimiento, es algo que... propio, algo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Siempre estar creando, investigando, pensando, algo bueno. Pero eso bueno se puede transformar algo que te desvía de lo más fundamental en la vida, que es Dios. Ese estudio y ese anhelo por conseguir algo te puede desviar. Y tú puedes creer que en los estudios podrías sentirte satisfecho, podrías sentirte completo. Y eso es una mentira. Eso jamás te va a dar respuesta. Ahora está muy de moda el tema oriental en nuestra ciudad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Muy de moda el tema budista, el tema New Age y un sincretismo de eso mezclado y que también nos ofrece, no, si tú meditas, te puedes conectar un poco con tu yo interior y ahí vas a encontrar descanso. Eso es lo que tú necesitas, conectarte con tu yo interior y para eso necesito respirar profundo, ¿cierto? Estar en un estado así de quedarte en blanco en cierta forma, ¿cierto? Te desconectas y ahí vas a encontrar tu yo interior y eso te va a dar un descanso a tu alma, ¿cierto? Y eso está muy de moda, hermano, muy de moda eso. Eso también es mentira, hermano. Un momento te podrás sentir así, pero eso va a ser un engaño, o sea, te va a engañar y después igual te vas a sentir insatisfecho. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para tener una relación con el Creador. Estamos diseñados para descansar en el único que puede dar descanso a nuestra alma. Estamos diseñados para eso. Por eso Jesús, vengan a mí, dijo, todos los que están trabajados, todos los que están cansados, porque yo los haré descansar. Por eso dijo eso, porque Dios mismo es el único que puede dar descanso al alma del ser humano, al alma abatida, al alma angustiada. Solo Dios la puede descansar. No hay nada que pueda descansar, hermano, absolutamente nada. Ni las cosas que creemos que son malas, ni las cosas que creemos que son buenas. Nada, nada puede descansar el corazón del ser humano. Amén. Entonces no nos dice, el Señor es mi pastor, todo lo tengo, como yo le decía. Sino que nos afirma que lo fundamental en la vida ya lo tenemos, que es Dios mismo. Por eso podemos descansar en que Él conoce los anhelos, conoce tus necesidades, conoce tus sueños. Pero no nos fiamos de ello, hermano, como que la sola satisfacción de esto va a calmar nuestra sed y a liberar nuestro agobio. No nos dice que lo tenemos todo, sino que aquello que parece que fuera indispensable para nuestra vida, para afirmar nuestra identidad, para trascender al futuro, para concretar lo que queremos ser o lo que queremos proyectar, al mirar a Dios y saber que Él simplemente está con nosotros, es suficiente para quitar nuestras almas ansiosas e inquietas. Por eso yo le decía, leamos este salmo y que el Espíritu Santo nos ilumine para entender esta verdad, porque seguramente lo hemos escuchado mil veces y a veces lo usamos como amuleto nomás. O sea, cuando el resto de las cosas no nos han dado satisfacción, el Salmo 23, como una de las, una más. Ya, y el Salmo 23 me tranquiliza un poco. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y listo. Aunque ande en valles de sombra, de muerte, me siento pésimo en el lugar donde estoy, pero Él me va a descansar. Listo, pero la tomamos como una cosa más. Hermano, no es una cosa más. Jehová es tu pastor, y esa es la verdad. No hay otra verdad. De alguna manera, hermano, nos dice este versículo 1, si estás incompleto, nos está diciendo, sí, estás incompleto, es verdad, pero esa incompletitud no es fundamental en tu vida. Si a veces te sientes así, no es fundamental en tu vida. Entonces, que este salmo nos ordene, porque es cierto, muchas veces creemos y legítimamente vamos a sentir que algo nos falta, y algo que puede ser muy legítimo. Quiero estudiar, me gustaría tener este trabajo, me gustaría, Señor, que me bendijeras con esto. Y etcétera, usted, cada uno sabe qué cosa de repente cree que necesita. Está bien eso, no es ese el problema. El problema es cuando creemos que eso nos va a dar una satisfacción y nos va a dar un sentido a nuestra vida. Por eso el cristiano dice: Dios, te pido esto, pero si no es tu voluntad, líbrame de eso. Si tú no lo deseas, porque yo entiendo que mi corazón es engañoso, puedo creer que eso es, pero puedo estar equivocado también. Por eso descanso. Descanso en que contigo nada me falta. Nada. Así que si quieres me lo das, si quieres no me lo das, y yo voy a seguir con el mismo gozo, con la misma tranquilidad, porque dependo absolutamente de ti. Que este salmo nos lleve a eso. Por tanto, Dios no viene a darnos todo lo que queremos. Dios viene a hacernos comprender que detrás de las necesidades que creemos tener, existe una necesidad fundamental, que es Dios mismo. También, hermano, en este salmo, no es un salmo triste, ya, que podríamos decir, pucha, Dios no nos va a dar todo, ¿ya? No es un salmo triste, es un salmo que nos lleva al contentamiento, es un salmo que nos lleva, en ese descanso, nos alegra porque realmente comprendemos que Dios da todo lo que necesitamos, nada nos falta, y eso alegra nuestro corazón, porque ya no dependemos de nosotros, de conseguirlo, de no, y no nos pone ansioso, ¿cierto? Porque podemos descansar felizmente en lo que Él tiene para nosotros. Entonces el contentamiento al tener a Dios como pastor es fundamental. Nuestras prioridades se ordenan. Sabemos vivir en cualquier circunstancia y contentarnos no solo cuando estas parecen favorables, sino que en el Dios de las circunstancias, el cual promete pastorearnos. En eso nos contentamos, es que hay un Dios que controla las circunstancias. Y ahí descansamos. Pero muchas veces hacemos lo contrario, y nuestro contentamiento depende de nuestras circunstancias. El anhelo de una circunstancia en específico, o la pérdida de una circunstancia que estamos viviendo, a la cual nos aferrábamos. Se nos va esa circunstancia, ese estado en el cual estábamos viviendo, y queda nuestro corazón expuesto. El joven rico era así. Su circunstancia era que tenía riquezas. Jesús inteligentemente le dice: anda, entrégasela a los pobres. Y él quedó expuesto a su corazón. Su corazón estaba aferrado a esa circunstancia. Estaba aferrado. Entonces, lo que nosotros nos aferramos en este día es a nuestro Dios. Cuando entendemos a Dios como pastor nuestro, nuestra mirada cambia, hermano. No son las circunstancias, sino es Dios quien controla las circunstancias. Él actúa como pastor, decidido, pero amoroso con nosotros. Mire Pablo como lo decía. Pablo decía en Filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, absolutamente cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado a estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todas esas circunstancias he aprendido a contentarme, a estar feliz, a estar gozoso. Y después de decir eso, dice el versículo clásico que muchas veces también lo tomamos como amuleto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo no está diciendo que esa es como tu palabra cuando no, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. No, está hablando en un contexto. En un contexto en que Pablo había aprendido a contentarse. O sea, él podía estar viviendo en la escasez absoluta y él podía contentarse en Dios y decir tranquilamente: esta situación me fortalece. Yo puedo vivir esta situación en Dios, que, en Cristo que me fortalece. Puedo estar en abundancia y también puedo vivir esa situación y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo en escasez puedo renegar acerca de Dios, y en la abundancia también puedo renegar acerca de Dios. Yo puedo pasar cualquiera de esas circunstancias confiado en Cristo, que Él me fortalece. Entonces, hermanos, nos tenemos que contentar. El cristiano de todo va a sacar provecho espiritual. Aunque le falten muchas cosas, nada le falta. Y esa es como esta cosa contradictoria para el cristiano. Aunque le falten muchas cosas, él puede decir: nada me falta. Nada hay que pueda desear para aumentar la riqueza que ya poseo. Y nada que me falte. Nada que le falte o que posea puede limitarlo o hacerlo deficiente, ni llevarlo a sentirse falta de algo. Nada, hermano. Así también María lo entendió muy bien. Ella vio a Jesús y se sentó al lado de él rápidamente. Y Jesús, ¿qué le responde? Tú has escogido la mejor parte. Has escogido la mejor parte. Porque yo soy tu descanso, yo soy tu todo. Estando al lado mío, tienes todo. Nada te va a escasear. Al decir que a alguien nada le falta, nos referimos a que tiene todo lo que tiene que tener, lo que le corresponde y lo que necesita. No necesita del adorno ni de lo superfluo. No carece de nada que sea necesario para glorificar a Dios, ni carece de nada para vivir en plenitud. Lo que tú tienes ahora, en este mismo instante, es suficiente. Y lo que vas a tener en un mes más o en un año más, también va a ser suficiente. Va a ser suficiente para decir: nada me falta, lo tengo todo. Si tú de aquí a un año no tienes trabajo, no tienes, no sé, tienes un drama, tú igual vas a poder afirmar: nada me falta, porque tengo a Dios. Y tú puedes tener mucho en un año también, Dios te puede dar mucho. Y tú puedes con confianza decir que a pesar de lo que tengo, yo no confío en lo que tengo, sino confío solo en el Dios que tengo. En eso descanso y en eso confío. Eso no debía de renegar contra Dios, de hablar contra Dios o de usar a Dios para satisfacernos a nosotros mismos. Avancemos, estamos en versículo 1. No, esto vamos a hacerlo. No, si no vamos a verlo entero, hermanos. Ahora vamos rápido. Que yo, el versículo fundamental de este salmo es el primero: Jehová es mi pastor, nada me falta. Mira todo lo que, y podríamos seguir hablando acerca de esa verdad. Pero mire, ahora son imágenes. Y las imágenes nos ilustran mucho. Las imágenes nos muestran, y eso es bonito en la Biblia y en los salmos es bueno, porque a veces somos más visuales, ¿cierto? Y mire cómo lo dice el salmo. Versículo 2: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Imagínese usted la oveja, acuérdese la canción de Santiago Benavides, yo soy una oveja. Podríamos hacer después eso: yo soy una oveja, como decía él. Somos ovejas, y es buena esa canción porque dice el coro, dice: yo soy una oveja, y dice: y aunque el ego duela, Dios me quiere así. Muchas veces no queremos ser ovejas, queremos mandarnos andar por nuestra cuenta, y no queremos reconocer que tenemos un pastor, y no queremos reconocer que con ese pastor nada nos falta. Entonces, aunque el ego duela, nuestro orgullo duela, Dios me quiere así, y es lo mejor, hermano, para nosotros ser ovejas de este pastor, ovejas de su prado. Entonces mire esta imagen, imagínese usted ahí en verdes pastos y Dios haciéndolo descansar. ¿Qué mejor? Estar tendido en el pasto. Y miren, fíjense, fuimos a GBU a compartir la semana pasada, al sur, y un pastor que compartía ahí también, como que meditamos en este salmo, y él se lo imaginaba así, y me hacía mucho sentido. La oveja, ¿cuál es su alimento? El pasto. Imagínese usted, imagínese su comida favorita. ¿Ya? Imagínese usted recostado en su comida favorita. Eso es, ¿no? Ahora, obviamente, piense en una comida saludable. ¿Ya? Que no tenga las marcas de ahora, de la nueva ley de etiquetado. Ojalá tenga una nomás. ¿Ya? No piensen en las que tienen dos, ni tres, ni cuatro, menos. ¿Ya? Y usted imagínese en esa comida saludable, así, de esa que viene, que no ha sido trastocada, ¿cierto?, por el ser humano, por su afán, como hablamos antes, de producir y producir. Sino en esa simpleza. Las ovejas comen pasto y Dios las hace descansar en su comida. O sea, tienen descanso, lo que todos desearíamos, ¿cierto? Tener un buen lugar para descansar y tener buena comida. Eso es lo que tienen las ovejas del Señor. Eso es lo que tienen. Son alimentadas, su hambre, pero su sed también es calmada. Por eso dice, junto a tranquilas aguas me conduce. O sea, descanso en esos pastos, Dios me acoge, me regalonea ahí, pero también Él me dice, ahora te levantas, vamos, yo te voy a conducir a esas aguas que calman tu sed y te lleva a esas aguas de reposo, como dice la otra versión. No te lleva a aguas tumultuosas, a torrentes de agua así que te pueden poner en peligro. Las ovejas se espantan, se le va a un río así, no van a tomar nunca agua, sino aquí lo dice claramente: junta tranquilas aguas me conduce, junta aguas de reposo me pastoreará. O sea, imagínense, está el pasto y cerquita hay un agua que corre, suficiente agua, y seguramente las ovejas caminan por encima de esa agua, se recuestan ahí y toman agua, beben y su sed es satisfecha. Así nos trata Dios, hermano. Nos descansa, nos alimenta, calma nuestra sed. Esa es la bendición que tenemos cuando el Señor es nuestro pastor. Mire más adelante, dice: me infunde nuevas fuerzas. O sea, el salmo reconoce que a pesar de eso, donde Dios nos lleva, en nuestra humanidad, nuestra fuerza también desfallece. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Pero como todo lo tenemos con Dios, ¿cómo Él responde a eso? Dice: me infunde nuevas fuerzas. En la otra versión dice: confortará mi alma. Él renueva todas mis fuerzas. En el original, si uno lo tradujera literal, diría: me lleva hacia atrás. O sea, me lleva al momento en que yo tenía fuerzas. Cuando yo creo que ya no tengo fuerzas, Él me toma y restaura. Me restaura esas fuerzas que yo antes, cuando me sentía vigoroso. Eso es lo que hace el Padre. Eso es lo que hace. Dios suple todo lo que necesitamos. Suple todo lo que necesitamos. Pero muchas veces, hermanos, también nosotros nos desviamos del camino. O nuestra confianza no es certera en la fidelidad de nuestro pastor. Nos desviamos muchas veces y nos caemos, pero ahí viene Él como buen pastor y se acerca a nosotros, nos levanta. Por medio del cuidado del pastor obtenemos refrigerio, se nos infunden nuevas fuerzas, se nos devuelve el vigor, somos llenos de vitalidad. Así el pastor, hermano, no solo hace eso, después dice: me guía por sendas de justicia. En mi tendencia en ir por caminos incorrectos, y yo aquí creo que todos nos hemos ido muchas veces en nuestra vida por caminos incorrectos, que no son los caminos donde Dios nos quería llevar, los caminos buenos de Dios, esa voluntad buena, agradable, perfecta, que se nos habla en Romanos. Muchas veces nos vamos por otros caminos. ¿Y qué viene? ¿Qué Él hace? Aparte de darnos todo esto que ya dijimos, de nos dar nuevas fuerzas, y ya no nos dice, ya tienes nuevas fuerzas, ahora ándate, sigue. No, nos da la nueva fuerza y ahora nos conduce. ¿Por dónde nos conduce? Por sendas de justicia, por sendas de rectitud, caminos rectos, los caminos necesarios para que nuestra vida esté en integridad. La obra es de Dios, hermano. Es absolutamente de Dios. Tú descansas en su obra y tu obra te empieza a santificar. Lo que Él hizo empieza a trabajar en tu vida. Por eso nosotros decimos que la gracia abundante de Dios, es tan poderosa que nos lleva a la obediencia. Si nosotros tenemos ese corazón y miramos esa cruz, como decíamos antes, esa gloriosa cruz, Él conduce nuestra vida. ¿Y por dónde la conduce? Por estas sendas de rectitud. no nos deja abandonados para que nosotros arreglemos solos, sino que Él trabaja para llevarnos a santidad. Entonces, hermanos, y si lo llamo esto al plano de la salvación, Dios no solo nos salva de su enojo con el pecado, de su ira, como dice la palabra, sino que nos salva del pecado y nos lleva y nos encamina también en el sendero de la santidad, de la rectitud y de la justicia. A pesar de que nuestras fuerzas desfallezcan, viene Dios para infundirnos esas fuerzas y guiarnos en ese camino. Él nos restaura, ya que no tendría sentido estar en delicados pastos y junto a aguas de reposo si es que estamos con el alma turbada. También podría ser estar en esos pastos tomando esa agua, pero nuestra alma turbada, nuestra alma angustiada. Tampoco, sino que Él nos conduce para que también nuestra alma esté tranquila, esté cierta, es que está en el camino correcto, que está andando en la voluntad de Dios. Y todo esto, hermanos, lo hace por amor a su nombre. Y mire qué importante, porque si esto lo hiciera por una fidelidad a nosotros, sería bastante difícil que continuara esta obra. Porque podemos confiar en nosotros. Si su fidelidad estuviera basada en nuestra justicia, en nuestra rectitud, sería terrible, hermanos. Pero Él es fiel a su nombre. Pues todo esto lo hace por amor a su nombre, porque Él es fiel a lo que prometió. Él es fiel a lo que prometió. Si Él dependiera de nosotros, ya no tendríamos esa paz, no tendríamos ese descanso, no tendríamos esos lugares donde Él nos descansa. Pero como Él es fiel a su nombre y Él ha prometido guardarnos, Él ha prometido estar con nosotros, nosotros podemos estar tranquilos. Que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras caídas, Él va a estar ahí, por amor a su propio nombre. Eso es un descanso, hermano, para nosotros. Y dice el versículo 4, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. O sea, no está diciendo que vamos a pasar por caminos, como dice la otra versión, valles de sombra y de muerte. Pero no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Como te decía, nos acompañan estos caminos de rectitud. Y cuando andamos en esto, cuando las circunstancias creemos que son negativas, Él nos acompaña ahí también. Está a nuestro lado. Y dice, tu vara de pastor me reconforta. Tu vara y tu callado, dice la otra versión. ¿Qué es la vara y el callado? Son los elementos de un pastor. ¿Han visto el callado? Esa herramienta es como así. ¿Sí? ¿Se entiende? La película sale, los que han estado con algún pastor de ovejas, se usa el callado. ¿Para qué se usa el callado? Para dirigir a las ovejas. La va encaminando, la lleva por acá, las conduce por este otro lado. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y la otra vara es para desviar los peligros. Generalmente se ve así cuando a veces andan con el puro callado, la vara y el callado, para alejar los peligros. Así, con esas herramientas de pastor, anda Dios velando por nosotros. Vamos a dejar hasta aquí. Después vamos a ver a Dios como anfitrión. Hermanos, el pastor, Dios nuestro pastor, se hizo oveja. Dice la palabra que Jesús es el buen pastor, pero Él se hizo oveja y fue hasta el matadero. Dice, fue como cordero llevado al matadero. Jesús, el buen pastor, a la luz del Nuevo Testamento, Jesús es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y Él fue a morir a esa cruz. O sea, Él se hizo oveja, se hizo como nosotros y fue al matadero por amor a nosotros, para guardarnos del peligro, para llevarnos por camino de rectitud y para descansar nuestra alma. Es glorioso, hermano. Por eso dice la palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gloria a Dios, hermano, porque nosotros somos ovejas y Él seguirá trayendo nuevas ovejas a este redil, a este lugar. Él murió por cada uno de los que estamos acá y murió por todos aquellos que van a llegar. Él se hizo oveja y sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Sintámonos, hermanos, amados, sintámonos descansados en Dios, nuestras fuerzas sean reconfortadas y gocémonos. Conocemos la gloriosa salvación de Dios y gocémonos también que Él nos guiará por los desafíos que Él tiene para nosotros. El día de ayer nosotros tuvimos un momento muy especial, hermano, donde el Espíritu Santo nos bendijo, nos reconfortó y nos dio nueva fuerza para mirar los lugares donde Dios nos quiere llevar a nosotros como iglesia. Cada uno de ustedes es parte de esta iglesia, sea nuevo, sea antiguo, es parte de este redil y Dios lo tiene aquí, aunque el ego duela. Dios lo tiene aquí como oveja, para servirle, para dar, para entregar, para amarnos mutuamente, para proclamar el año agradable de nuestro Señor, para proclamar la salvación en esta ciudad. Y esa otra oveja, vengan a este lugar. ¿Lo cree así? Amén. Entonces demos gracias a Dios, hermano, a nuestro Dios. Póngase de pie y honremos a nuestro Señor.